de abaratamiento del costo, además, como decía el ministro Salvareza, de poner la soberanía sanitaria en marcha. Agradecemos el testimonio de Julián Capa, que, como lo veníamos haciendo ya en otros sábados, estuvimos escuchando también la realidad de otros comuneros y de otras zonas de la capital federal. Agradecemos a Julián, hemos tenido un pequeño problemita con uno de los audios, no lo hemos podido escuchar en su totalidad por un problema nuestro, no de la operadora, así que bueno, prometemos ser más prolijos la próxima semana. Nos vamos ya, Rita, porque son 8:45, ¿te parece? Y creo que enseguida de un aviso va a llegar la columna de Marilina Juárez. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1490. Los amores de Belgrano. Bueno, podemos afirmar que Belgrano tuvo dos grandes amores. Uno de ellos fue con María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación Ezcurra, que iba a ser la futura esposa de don Juan Manuel de Rosas. María Josefa acompañaba a su padre, Ignacio Ezcurra, al consulado, que en ese momento estaba dirigido por Manuel Belgrano. Y allí se enamoraron en 1802, cuando Manuel Belgrano tenía 32 años y María Josefa 17. Ser independientes luchan con el corazón. Fuera capitán realista. Bueno, la profesora Marilina Juárez siempre nos trae aspectos poco conocidos de nuestro patriota Manuel Belgrano. Y mientras escuchaba este audio, que obviamente lo habíamos escuchado ya ayer, pero pensaba, si esto hubiera pasado ahora, que cuántos minutos de televisión habría llevado, ¿no es cierto?, esta situación que allá en 1802 quedó, digamos, para historiadores y en este caso lo rescata Marilina Juárez. Bueno, y además muestra la cotidianeidad de la vida de estas personas que quedaron en la historia congeladas como héroes y próceres, y de lo que uno menos puede pensar es de sus vínculos y de sus relaciones en momentos que deben haber sido muy apasionantes. Seguimos con el segundo audio, Rita. Al año siguiente, María Josefa Ezcurra contrajo matrimonio, un matrimonio arreglado por sus padres, con un primo que venía de España, Juan Ezcurra, que era opositor a las revoluciones independentistas. Entonces, tras el triunfo de la Revolución de Mayo, volvió a España. No obstante eso, María Josefa siguió a Belgrano cuando se hizo cargo del Ejército del Norte y lo acompañó. A fines de abril, en el año 1813, en Santa Fe, María Josefa Ezcurra va a dar a luz a Pedro Rosas y Belgrano. Era su hijo, el hijo que había tenido con Manuel Belgrano, que es adoptado por Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, ya que como ella seguía casada, era para la época un escándalo que tuviera un hijo extramarital con Manuel Belgrano. Fuera capitán realista, adiós colonización. Bueno, nos vamos enterando de intimidades, de la historia de Manuel Belgrano, de Juan Manuel de Rosas, y también del vínculo que tenían estos dos patriotas, ¿no es cierto? Yo creo que no sé si son intimidades, son cosas que no se dieron a conocer y que, como yo decía antes, nos ayudan ahora a ver el lado humano, el lado de un hombre común que amaría y se sentiría atraído por mujeres que podrían acompañarlo, ¿no?, en sus luchas, pero que eran sus compañeras de vida. Sí, pero yo me permití la discreción de pensar qué hubiera pasado con los medios y con los programas sí, que razón. En este momento se ocupan de las intimidades de los vos famosos. Te referís, ¿no?, a los programas de espectáculos. Bueno, no sé cómo yo en este último tiempo no los miro, confieso que en algún momento los he mirado. No estoy pensando en eso. Vamos con el tercer audio, Rita, de Marilina Juárez. Damos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. En el año 1837, don Juan Manuel de Rosas cumplió con la promesa de contarle a su hijo adoptivo, que ya tenía 24 años, su verdadero origen, que era hijo del prócer Manuel Belgrano. Otro de los amores grandes de nuestro prócer fue la tucumana María Dolores Helguera, con quien vivió un romance que estuvo signado por la guerra del norte, ¿no? En el 4 de mayo de 1819 nació, fruto de este amor, Manuela Mónica. Pero como también María Dolores Helguera tuvo que casarse por arreglo con otro hombre, no pudo reconocer a este hijo como hijo de Belgrano, ¿no? Entonces Belgrano en su testamento recién va a reconocer a Manuela Mónica como hija natural. Esto quiere decir que Belgrano lamentablemente no pudo reconocer a ninguno de sus dos hijos como hijos naturales. Y esto también destierra el mito generado por los opositores de Belgrano y por la historiografía maliciosa de que Belgrano era homosexual porque tenía una voz aflautada y demás. Así que queda comprobado que Belgrano vivió dos grandes amores, María Josefa Ezcurra y María Dolores Helguera. Valientes aprovechan la ocasión, quieren ser independientes, luchan con el corazón. Fuera capitán realista. Bueno, realmente esto también muestra cómo en aquella época, en el siglo XIX, se arreglaban los matrimonios, ¿no es cierto?, por cuestiones de intereses familiares, intereses de poder, intereses políticos que tenían que ver entre las familias tradicionales, lo que hoy podríamos llamar las oligarquías, ¿no es cierto?, terratenientes y poderosas familias que arreglaban por cuestiones de intereses económicos estos matrimonios así por encargo, digamos. Y fíjate cuál era, por supuesto, el rol de la mujer, ¿verdad? Que tenía que someterse a que decidieran sobre el destino de su vida. Y lo terrible que debe haber sido, porque tenía un hijo que... tenían dos hijos que no eran realmente de sus padres, ¿no? Sí, aparte otra característica también de aquella época es la edad de las mujeres que eran entregadas por sus padres a casarse con hombres mucho mayores, tanto el caso de San Martín como el caso de Manuel Belgrano, que comentaba recién Marilina Juárez, las esposas o las parejas o los amores eran mujeres de 17 años, como la esposa de San Martín, y en esa época era lo más normal, ¿no es cierto? Cosa que con el paso del tiempo esto se ha ido transformando, no sé si para bien o para mal, creo que para bien el tema de los matrimonios arreglados. Creo que en algunos círculos de empresarios se sigue de alguna manera practicando esta práctica de los casamientos por intereses políticos y económicos. Creo que, bueno, a veces las épocas van cambiando y algunas prácticas se siguen sosteniendo, ¿no es cierto? Estamos en cambios de paradigma, Daniel, así que creo que las mujeres están reivindicando sus derechos y decidiendo no solo sobre sus cuerpos, sino sobre cómo quieren vivir su sexualidad y cómo quieren construir su familia. Nos gustaría, para cerrar esta columna, escuchar un poquito más de la música de Paca Paca, ¿te parece? Y volvemos con nosotros. Necesitamos la bandera para la liberación. No queremos más que España nos domine, no señor. Empezó en el siglo XV, 1492. Querían llegar a las Indias y la brújula falló. Chocaron un continente y el primero fue Colón. Impusieron su bandera y un virrey. Bueno, se ve que era una época de dominación, como dice León Gieco, ¿no? En esa época. Bueno, y para ir cerrando este programa, que nos quedan 4 minutitos, tenemos dos audios, Rita, de Claudio Gómez, que es el delegado del Hospital Ramos Mejía, que ya en otro momento estuvo con su testimonio, y lo vamos a poner para escuchar en qué quedó el tema del reclamo de insumos. ¿Te parece, Rita? Vamos con el primero. Buenas tardes, me llamo Claudio Gómez, delegado del Hospital Ramos Mejía. Bueno, seguimos acá en la primera línea, enfrentando a la pandemia, al COVID-19, con más insumos, más de lo que se venía dando, pero nos falta completar la calidad de los insumos, nos falta que distribuyan las escafandras, las que corresponden, nos faltan los mamelucos, y sobre todo nos faltan, que se está notando ahora, porque uno con el COVID, uno va se va organizando, es una pandemia que no la conocíamos, nos está faltando personal, de enfermería sobre todo, para sustituir no solamente al personal de riesgo. Tenemos más de 46 compañeros que cursaban enfermedades crónicas, hoy están de licencia, y habría que sustituirlo. Lo mismo que pasa con la SUFU, que son 4 consultorios que se armaron acá en el hospital para atender los pacientes febriles. Nos falta personal para que, digamos, tengan una verdadera cobertura, ya sea en los servicios de internación como en la SUFU. Le pedimos al gobierno la ayuda, que por favor nos provea de personal de enfermería urgente, en forma urgente, para poder abordar con la misma responsabilidad que hicimos en la pandemia de la gripe A, también para poder enfrentar este COVID que nos está afectando a todos los trabajadores y a toda la población en general. Bueno, es como escuchábamos una vez un audio de Lorena Pocoy, cuando se implementa un nuevo dispositivo, como este caso es el caso de los testeos, y como decía Claudio Gómez, las unidades UFU, que son containers que aíslan a las personas que son febriles, hasta que después se les busca un lugar, lleva todo un tiempo de acomodación. Y mientras lo escuchábamos, hasta que se puede implementar, pasa un tiempo y se ven unas desprolijidades. A esto me refería con ese audio que recuerdo de Lorena Pocoy, que, bueno, seguramente cuando se implementa algo, después tarda un tiempo en ajustarse. Pensaba en la batalla que tuvieron que dar los enfermeros cuando no los querían considerar personal de salud. ¿Te acordás, Dani, que hubo una... se intentó hacer una barrida de las carreras de enfermería profesional? Antes había auxiliar de enfermería y después sacaron el auxiliar de enfermería y pusieron la licenciatura en enfermería. Yo recuerdo esto que pasó no hace mucho tiempo de esto. Dani, ¿vos te acordás? No tengo registro de eso, pero Sí, sé que han tenido una lucha intensa y quiero comentar al respecto de la falta de insumos, recordar el reclamo que hizo también Silvia Panceira del Hospital Borda, que también reclamaba por eso a falta de insumos. Que decía que no querían aplausos, ¿no? Que no querían aplausos, querían insumos. Parece que Claudio Gómez reivindica un poco el tema de los insumos, pero ahora nos están faltando enfermeros para poder cubrir todo este nuevo dispositivo que se creó. Bueno, estamos ya en las 9, así que nos despedimos hasta la próxima, donde estaremos nuevamente con Tejiendo Redes. Hasta el sábado próximo. Gracias, Rita, por ponernos al aire, y no se vayan, que ya vienen las compañeras de Feas, Sucias y Malas. Respirando, respirando, mi libertad. Radiográfica. FM 89.3.